Estuvimos hablando largo y tendido sobre la situación del barrio, sobre todo el tema del agua. Contanos, ¿cuál es la situación que tiene hoy el barrio con el agua? Bueno, el barrio, como siempre digo, sigue estando en la misma situación de hace 40 años atrás. Nos trae agua un tanque cisterna, dos veces por semana a quienes tenemos pileta y lunes, miércoles y viernes a quienes tienen tachos. Esos son, si el municipio lo decide así, en algunos casos a veces el municipio decide no mandar agua y no tenemos agua. Y bueno, ya cuando hablamos de la calidad de agua, la verdad que es como media, como que no se puede tomar, pero es lo que tenemos y hay muchas familias que sí la consumen porque no tienen otra alternativa. Pero sí, cuando es con respecto a la distribución del agua, sentimos que somos los últimos, pero los últimos Literal, porque de la también fila. el último barrio. Obviamente, imagínate que vi una nota que decía Cornejo que el problema no era del agua, del problema no es del agua, sino de las familias que decidimos venirnos a vivir al Pedemonte, que lo tendríamos que haber planificado antes. El problema es nuestro de venir a ver Claro, no es de acá. un gobierno que no planifica la urbanización. Ajá. No, no, el problema es nuestro que decidimos venir acá. Así que es como decirnos, acá tienen su problema, solucionenlo ustedes. Así que bueno, nos organizamos en los barrios porque es como tratamos de llegar a tener algún recurso. Así que bueno, la urbanización está hecha en este barrio, está puesta la red de agua, pero no tenemos agua. Pero no tenemos literal, o sea, ni una gota de agua. El barrio 31 de Mayo no tiene agua con la red que han puesto. Y es un barrio que tiene ¿cuántos años ya? Y tiene más de 40 años este barrio. Que recién nos contaste. Recalco la pregunta porque es importante que no se olvide eso. Y bueno, agua. Con la luz. La luz tampoco, la luz hicimos, o sea, yo recuerdo cuando mis viejos eran jóvenes, colocaron ellos los palos, el tendido de cable, que lo compraron en conjunto con todo el barrio, se pusieron de acuerdo y compraron todo lo que era necesario para que el barrio tuviera luz. Así que seguimos con esas conexiones ¿Qué que le hicieron hicieron tu papá y tu mamá? Claro, desde ese tiempo. Ahora sí tenemos unos palos más grandes que son los que han colocado para el alumbrado público, pero la red de electricidad que ingresa a las casas es la que están todos enganchados. Acá hay tres o cuatro medidores en todo el barrio. Nada más, bueno, y la última. Del gas no voy a hablar porque sería como recién, o sea, es como soñar, pero ¿y las cloacas? También nos pasa lo mismo que la luz y que el agua. O sea, tenemos la red de cloacas, pero no las podemos utilizar. Primero creo que no la vamos a poder utilizar nunca porque estaba planificado mal. Porque yo como charlaba con los técnicos y que son los que hacen la urbanización. Donde nosotros teníamos un baño, ponele, nosotros los baños no lo hacemos adelante de la casa, lo hacemos en la parte de atrás, mayormente creo que es la planificación en todas las casas. Resulta que te lo dejan en la parte de adelante. No te lo hacen salir por la parte de atrás, que también pasaría las cloacas, pero bueno. Así que para nosotros utilizar esas cloacas debemos construir un baño. Que bueno, si Dios quiere, con esto del programa Mi Baño, tenemos la posibilidad de hacer un baño buenísimo. Pero si no tenemos ese programa, si no existiera y no somos beneficiarios, olvídate, las cloacas están puestas, pero nunca las vamos a utilizar. Porque tenés que planificar hacer un baño. Claro, y o sea, desde Aysam sería, desde Aysam, pero ¿cómo es? Dejaron eso ahí y ellos no hacen ni siquiera, por lo menos pinchar el caño, que también sé que tiene sus dramas, eso. Vos, no sé, contanos. Sí, con el tema de las cloacas es todo un problema, cloaca, cuneta, veredas y todo eso ha sido todo un problema, ¿viste? Es como en todos lados, es todo un negocio. Si vos tenés el dinero para hacerlo, lo vas a tener. No Claro. sé, yo tuve uno de los problemas de que me pusieron el caño y no me hicieron, y vivo frente de un colegio, ¿viste? El colegio de San Antonio María Claret, y ahí yo me dejaron el caño a 2,50 m y no me pusieron ni cámara, ni caños, ni nada. Lo dejaron abajo, entonces tuve que picar, llegar abajo, hacer las conexiones, todo para sacarlo para arriba. Comprar mi cámara, comprar. Es un servicio que dentro de todo en algún momento lo voy a tener que pagar, como Claro. si me lo hubieran hecho ellos. Pero no me lo hicieron ellos, ¿me entiendes? Y te lo van Y a lo cobrar. van a tener que, lo voy a tener que pagar, sí o sí. Y uno de los que mandaban ahí, de los muchachos, me dice, le digo, no quiero el servicio. Me dice, si no lo querés, hacemos una nota. Pero el caño está y te lo van a cobrar. Te lo Vos cobran. hagas lo que hagas, te lo van a cobrar porque el caño se pinchó y se puso ahí. Así que acá estamos, en veremos, hemos hecho muchísimos problemas, muchos vecinos que están, que uno tiene, el vecino tiene cloaca, el de al lado no. El otro tiene agua, el otro no. El Claro. otro tiene cámara, el otro no. Y así, o sea, uno tiene puente, el otro no. Tienen los nichos para los árboles. Yo vivo enfrente, yo no tengo nicho. El vecino sí. Y el del otro lado también. Pero yo no tengo nicho. Claro. ¿Me Está entendés? hecho como... Tengo un puente que si yo subo mi camioneta al puente, chao. Se destruye el puente, ¿me entendés? Lo tengo que tener apuntalado, que tengo que limpiar siempre abajo y todas esas cosas. Demolerlo en algún momento y volverlo a hacer nuevo porque está mal hecho. Y el tema de las cunetas rajadas, se tapan cada 2 por 3, los niveles del. Yo no quiero saber que cuando se inaugure el tema de las obras y todo eso, el tema de las cloacas, va a ser un desastre, porque yo con los niveles que hay acá. Bueno, gracias. No sé si hay algo que se me escape, que haya que contar. Yo, bueno, quiero contar esta parte de que la urbanización ha sido muy buena para el barrio, obviamente, el veredas y todo eso, pero yo creo que la planificación de quienes vinieron a hacer la urbanización estaba desde ahí mal hecho, porque se ocupa la plata del Estado como ellos quieren, ¿me entendés? Dejan a familias, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de atrás del barrio, que decidieron ellos decir que estaban en desnivel, entonces no se les colocaba cloaca. Bueno, listo, hicimos reclamos, fuimos con los vecinos, nos paramos ahí en las oficinas, qué sé yo, y dijeron, bueno, listo, sí, le vamos a dar una solución que son los biodigestores. Sí, biodigestores que primero no funcionan bien, que tampoco se los enseñaron a utilizar. Entonces, plata que desde la nación viene para urbanizar un barrio y darle otro aspecto y darle una mejor vida a la familia, termina siendo reclamos y todo por la gente que termina llegando a las obras. Bueno, muchas gracias. Gracias.